Momento de seguir pensando en música. En música, hoy es un día bastante musical. Sí. De principio a fin. Momento en el que se hace presente como miércoles por medio Amor Discos. Sí. Amor Discos, ya lo venimos comentando, lo repasamos así rápidamente. El señor Cristian Estrella lo que hace es convocar, contactar a alguna banda, la cual le envía un cuestionario y pide que se lo respondan de manera, digamos, de audio, que pueda mandarle un audio con todas esas respuestas. Sí. Y él lo que hace es ir condimentando respuestas con música de la banda y va formando esta pieza que presentamos semana cada 15 días aquí en Amor Discos. Si no, todas las piezas juntas las pueden escuchar en Radio Rueda. Ahí mismo están alojadas todas en especies de audio cápsulas que le llaman. Ahí mismo pueden escuchar todas. En el caso del día de la fecha, ¿quién es? Nos toca Puras Macanas. Puras Macanas es una banda que se forma a principios de 2012 y lo que hace es recorrer el rico cancionero de algunos pagos de por aquí y de toda esta región latinoamericana, atravesando por distintos estados anímicos, matices y géneros que van, por ejemplo, desde la chacarera a la samba y el huayno, y también pasan por la samba brasilera, el candombe, el chamamé, entre otras músicas que se van ahí condimentando juntas, y lo que buscan de alguna manera es rescatar y replicar estos ritmos, para reconstruir las raíces e identidades culturales de estas tierras. En palabras textuales dicen: buscamos, macaneamos y seguimos buscando, porque macana de contadera se entrama en los cantares colectivos. De esta manera es como se presenta la banda, y a continuación el señor Cristian Estrella nos trae toda la información reunida en este nuevo Amor Discos. Escuchemos. Amor Discos. Saciamos el apetito con nueva música hasta reventar lo parlante. Le tomamos ya el gustito a los nuevos sonidos. Amor Discos. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. El nombre del proyecto es Puras Macanas. Nos costaba encontrar un nombre y surgió la idea de la macana, pero la macana como si fuera algún tipo de mentira piadosa, pero solamente la macana parecía medio policial, así que después pudimos congeniar con un nombre compuesto como Puras Macanas y seguir macaneando musicalmente, claro. Como florcita del cerro que nace con el sol, como florcita del cerro que nace con el sol. El grupo empezó siendo un trío: Flavia Zacarías en la voz, Mariano Paloma en la percusión y Luciano Perrone en la guitarra. Luego, para la grabación de nuestro disco, se sumaron Iñaki Arzuaga en voz e Ignacio Martínez Lalis en bandoneón. Flavia Zacarías, la cantante, es de Ezeiza, oriunda. Iñaki Arzuaga es nacido en Quiroga, provincia de Buenos Aires. Y el resto de la banda, Luciano Perrone, Ignacio Martínez Lalis y Mariano Palomba, somos del cemento capitalense. Ser de inmenso resplandor. Bien, el primer tema que vamos a escuchar se llama Momento Chiquito. El mismo fue compuesto por Luciano Perrone. Fue nuestro primer corte de difusión con el que salimos a las redes a difundir nuestro disco. Es una canción para acompañar, para decirle a otra persona que estás ahí. Thank you. chiquito. En un lugar del planeta donde los árboles tienen solo es una forma de actuar, es solo una manera algo simple, tonta y brusca a la vez, pero es la que me sale para verte bien, para verte bien. Bien, Luciano Perrone estuvo tocando en No Somos Nada Rock, una banda amiga de la zona sur de Quilmes. Ignacio Martínez Lalis participa en el Sexteto Gato, que es una orquesta de tango. Mariano Palomba tocó en el ensamble de percusión del Conservatorio de la Ciudad de Buenos Aires, en la orquesta Libertador General San Martín. Actualmente participa de un ensamble de música medieval, Improibis. Y Flavia Zacarías participó en diferentes coros, Coral Alfa, coro en voz alta de la ciudad de Buenos Aires. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Este es el quinto año ya de convivencia musical. Nuestros diferentes, además de la música, nuestras actividades son la docencia, el trabajo social, la docencia ya sea en forma particular o en los colegios. En todos nuestros compañeros, compañeras de vida, en nuestros amigos, en nuestros familiares, en lo cotidiano, en los que nos despierta algo y eso sirve como disparador para hacer un vómito, entre comillas, de inspiración de prosa y o música. Bien, el segundo tema que elegimos es Yaya, que Yaya significa, por lo menos fonéticamente, abuela en griego. Es un tema que escribió Flavia, su abuela, es casi como un himno hacia todas esas abuelas y abuelos que tanto nos dan y tanto nos malcrían y están ahí. Y bueno, quedó hecho samba. Se vuelve en vivo. de inmenso resplandor. Y el amor que sembraste en vida hoy se vuelve en mi voz. Y el amor que sembraste en vida hoy se vuelve. Amor, amor, discos. ¿Grabaste un disco o estás en eso? Amordiscoradio@gmail.com. Amor.